Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Y dispuestos a una nueva sesión de jazz, blues, rhythm and blues. Pues yo también, como cada lunes, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM. ...91.4... frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6, programa que se repite el miércoles de madrugada, de 1 a 3 de la madrugada. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del puerto, noctámbulas y noctámbulos, buena nit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM. La página web radioalmaina.org. En programación, búsquenos por favor bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les salude, les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Hay un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa o simplemente yo recibir sus mails y contestarles. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. The north and south, they're both the best. But I'd only go there as a guest, 'cause I love being here with you. I love the sea and the shore. I love those rocks and what is more. With you, there'd never be a bore, 'cause I love being here with you. Singing in the shower, laughing by the hour. Love is such a breezy game. Love all kinds of weather, long as we're together. I love the way that you say my name. I like good wine, fine cuisine, candlelight, I like that scene. Baby, you know what I mean, 'cause I love being here with you. And to dance by Fred Astaire, Marlena's eyes, you Brenner's hair. I think I could tell you it's only fair that I love being here with you. I love Lucy, oh, do da day, her wacky charms just takes me away. Don't get me wrong, how do you say that I love being here? Basie's band is swinging. I love Ella singing. And there's something else you know. They know how to say it. They know how to play it. They just wind it up and let it go. I love those blues New York shows. Just watch me strike a fussy pose. But I'd like to say before I close that I love being here with you. Tema para comenzar esta tarde. I love being here with you. La señora Sue Matthews. ¿Y qué le pasa al auxiliar que no nos da la salida de la orquesta de el señor Terry Gibbs? Pues no lo sé. En fin, comenzamos con Sue Matthews y este álbum When You Are Around del año 1993. Continuamos con otro tema de ese mismo álbum, un tema de Cole Porter. Bajamos de este tema pleno, lleno de swing, a este otro tema que es una balada de Cole Porter, So In Love. Sue Matthews. Strange, dear, but true, dear, when I'm close to you, dear. Even without you, my arms fold about you. In love with the night, mysterious. deceive me, desert me. De Cole Porter, interpretado por Sue Matthews, de este álbum del año 1993, When You're Around. Noctámbulas, buenas tardes. El programa pasado hablábamos de esas divas, entre comillas, divas del jazz que aparecen como producto de la mercadotecnia, como la nueva reina del jazz, the new queen of jazz, la nueva diva del jazz, la nueva, en fin, y han aparecido muchísimas, ¿no?, en los últimos años. Diana Krall, bueno, ella se ha mantenido durante más tiempo y ha hecho más discos también, que por ejemplo Nora Jones, la señora Madeleine Peyrou. El lunes pasado teníamos música de una de las más recientes, de las últimas que han llegado a esta categoría, ¿no?, de la nueva reina del jazz, la señora Melody Gardot, que tiene disco nuevo, que el lunes no lo sabía, que había sacado disco nuevo, y ahora ya lo sé. Lo que ocurre es que aún no he escuchado temas de ese disco nuevo. Bien. Y hoy comenzábamos con una mujer, una cantante, compositora, cantante, que entra en esas categorías que de repente hace tiempo que no salían como tal, con ese nombre, las eternas desconocidas de siempre, es decir, aquellas cantantes que, de las cuales hay muchísimas de la misma manera que instrumentistas, pero que no son conocidos, nunca han llegado al gran público. Es el caso de Sue Matthews. Y ahora vamos a pasar a una de esas llamadas divas, nuevas reinas del jazz, que terminaron no siéndolo, porque después de unos años, un par de años, o tres, dos, tres, cuatro discos, pues pierden esa categoría con la nueva voz, con el nuevo descubrimiento de alguna compañía discográfica. En este caso del sello Universal, disco del año 2004, Madeleine Peyrou, Careless Love. Y de ese disco vamos a escuchar el primer tema. Y es un tema que varias cantantes lo han incorporado en su repertorio. Es un gran tema original de Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Y hacen versiones así como muy, muy, muy lentas, muy en la atmósfera que crea Leonard Cohen en su disco. Pero escuchemos lo que hace Madeleine Peyrou de este clásico de los últimos, porque si es clásico, Bird on a Wire es un clásico que ya viene de los años 60, pero el Dance Me to the End of Love, si no me equivoco, viene de los años 90. Original de Leonard Cohen, Madeleine Peyrou. Noctámbulos, buena tarde. Dance me to your beauty with a burning violin. Me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning. guides me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to the end of love, dance me to the end. To the End of Love, original de Leonard Cohen en la voz de Madeleine Peyrou. Hoy, lunes 16 de julio de este año 2012. Tenemos a Jay luchando con su ordenador porque no sé qué le ocurre, que no recibe la señal o no puede conectarse con la señal de FM, perdón, de internet a través de nuestra página web www.contrabanda.org. Normalmente lo hace sin problema, y es la primera vez que la veo ahí luchando con el streaming. Bien, Madeleine Peyrou, de esas voces que... bueno, inclusive con ella fue más curioso todavía, porque saca su primer disco, tiene mucho éxito, la compañía discográfica la promociona muy bien, hace una gira y desaparece. Simplemente desaparece. Y aparece un par de años después o más. Se ve que recibió unos cuantos palos y unas cuantas críticas y se retiró a formarse un poquito más antes de y a centrarse también un poco más en su repertorio y en sus habilidades como cantante, como guitarrista. Toca la guitarra, se acompaña a veces con la guitarra acústica, y volvió con un par de discos más y hizo unas giras, participó en festivales de jazz, aunque a veces la gente se preguntaba, y esto, bueno, ¿cómo es que está aquí ella, no? Esas cosas que a veces uno no entiende muy bien, por qué un artista determinado está en un festival dedicado a un género determinado, y tú dices, me da la impresión de que aquí no pega muy bien, pero en fin. Y después no sé qué habrá pasado con ella. Sí, viene de vez en cuando a hacer giras, pero ya no tiene el cartel que tenía antes. Madeleine Peyrou, Don't Cry Baby, Don't Cry. Forget, do as I ask you to. Won't you forgive? Won't you forget? Do as I ask you to. I'll never let you regret. Just start anew. You know I'm sorry. Oh, so sorry. Don't cry, baby. There's no one but you. Don't cry, baby. Madeleine Peyrou, del álbum Careless Love. Bueno, por fin Jay logró sintonizar la emisora. Tuvo que reiniciar el ordenador. Posiblemente estas cosas que ocurren, sabes que no sabes por qué. No te conectas con algo, no puedes bajar una página o un link que no se abre, pues, que es lo mejor, reinicia el ordenador. Y aquí, curioseando, en una página de un festival donde presentaban a Madeleine, pues dice, gracias, esto de cuando es para centrarnos, de un festival de jazz al día. Ah, del 2012. Del 2012. Dice, gracias a su particular voz y a su exquisita sensibilidad, Madeleine Peyrou fue definida, fíjense, como la Billie Holiday del siglo XXI. ¡Qué brutalidad! Y su aparición fue una auténtica revolución en el jazz vocal femenino. Su repertorio siempre ha sido muy cuidado. Grandes canciones de Billie Holiday, Bessie Smith, Patsy Cline, Edith Piaf, Leonard Cohen, Bob Dylan, Hank Williams y Tom Waits. Que Madeleine Peyrou no se limita a versionar, sino que hace suyas. Pero además, se ha revelado como una excelente compositora, dando cada vez más peso a sus propias canciones. Como se aprecia en su último disco, Standing on the Rooftop, del año 2011. Bien, solo con 22 añitos, en 1996, apareció su primer disco, Dreamland. Alcanzó las 200.000 copias vendidas. Los discos siguientes, que es el que estamos presentando ahora, Careless Love, después Half the Perfect World y Bare Bones, esos los tengo, han sido unánimemente elogiados por la crítica y ha alcanzado abultadas cifras de ventas. Además fue nombrada por la BBC Mejor Artista Internacional en sus premios de jazz del año 2007. Pero sí, esto está muy bien, lo pone, digamos, la página de publicidad de un festival de jazz, porque evidentemente lo que está haciendo es vendiendo la imagen de su artista. Pero no es para tanto, honestamente. Decir que es la Billie Holiday del siglo XXI me parece una afirmación muy, pero muy, muy temeraria. Y aquí tenemos a Jay escuchando la señal de Contrabanda por el streaming con la página web, no solo jazz, www.contrabanda.org. Le dedicamos el siguiente tema a ella. Madeleine Peyrou, Noctambules, buena tarde. En l'écho de la des mers, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Año 2004. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. 16 de junio, hoy es 16 de junio, el lunes 16 de junio. 15 de junio del año 2003, es decir, hace nueve años, moría muy joven, con 50 años, aquí en Barcelona, un escritor chileno, radicado en Cataluña. Años antes que había llegado por aquí, Roberto Bolaño Ábalos, que gracias a Cato Ramón, buen amigo en Chile, no me había, digamos, no había tenido la curiosidad, uno había no se había cruzado por mi vista el nombre completo de Roberto. Siempre fue Roberto, no Roberto Bolaño. Roberto Antonio Edwin Bolaño Ábalos. Esa manía que tenían los padres chilenos de aquella década. Él nació el 53. Nació el 2000. Él murió el 2003. 50 años, justo. Los había cumplido hacía poco. Nació en abril, murió en julio. De ponerle a los hijos tres nombres: Roberto Antonio Edwin Bolaño Ábalos. Lo curioso es que por la diferencia horaria, ayer hablaba con creo que era con Jay o alguien en Chile, Y me decía, claro, Roberto falleció el 14 de julio. Claro, por la diferencia horaria, es muy posible que haya fallecido el día 14 de julio, de acuerdo a las 6 horas de diferencia con la hora en Chile. Pero para las estadísticas, ya que murió aquí, falleció el 15 de julio del año 2003. Y le vamos a recordar a lo largo del programa. Dedicaremos este programa a Roberto Bolaños. Y antes de pasar a nuestra siguiente invitada, tenemos un par de canciones más todavía con una cantante. La cantante en cuestión es la señora Diana Shure. Una mujer que tuvo momentos de muchísima gloria. Y también después, como a muchos artistas, pues le llega el ocaso. Y se quedan, pues, si tienen suerte, si tienen suerte y padrinos, pues en circuitos como casinos, Las Vegas, por ejemplo, o en hoteles. Diana Shore. De ella escucharemos dos canciones, pero antes vamos, les voy a leer un poema de Roberto, Resurrección. La poesía entra en el sueño como un buzo en el lago. La poesía, más valiente que nadie, entra y cae a plomo en un lago infinito como Loch Ness, o turbio e infausto como el lago Batalón. Contempladla desde el fondo, un buzo inocente envuelto en las plumas de la voluntad. La poesía entra en el sueño como un buzo muerto en el ojo de Dios. Roberto Bolaño. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll take that star and write I love you. A thousand did you say teach me tonight, starting with the ABC of it, right down to the X, Y, and Z of it. Blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll take that star and write I love you a thousand times across the sky.

un tema más. Una balada. I close my eyes. Heaven sends a song through its doors, just as if it seems to know I'm exclusively yours. Knowing this, I feel but one way. You will understand it too, in these words that I say. I'll close my eyes to everyone but you, and when I do, I'll see you standing there. My heart to any other caress. I'll never say yes to a new love affair. To everything that's gay, if you're not there to share each lovely day, when we're far apart, I'll close my eyes and see you with my heart. Close My Eyes, Diana Shore, del disco Deathless del año 1984. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Buena nit en Valparaíso, allí nos escuchan en la radioneta los sábados a partir de las 22 horas. Thank you. decía, ¿no?, que a través de Gato Ramone me enteré de los tres nombres de Roberto Bolaño: Roberto Antonio Edwin Bolaño Ábalos. Tres nombres, dos apellidos. Dos apellidos. Y Gato colgó una en el Facebook, una muy buena foto de Roberto. Y escribió lo siguiente: que esto seguro, como está entrecomillado, lo debe haber escrito Roberto. Es blues esta mañana, aunque escuches saxos suspendidos de los marcos de las ventanas, aunque tú mismo llores tan suavemente con el piano callejero, un alba presente que se reparte en dos, no se le escapa ni un globito de aire. La ternura de reposar la cabeza en ese milagro, en esa mirada tuya que te devuelven las vitrinas mientras vas entrando a la ciudad. Roberto Bolaños. Al saxo, John Coltrane. Thank you. John Coltrane, del álbum Coltrane Play the Blues, y este tema titulado Blues to You. John Coltrane, saxo tenor y soprano, Mako Tanner al piano, Steve Davis al contrabajo, Elvin Jones a la batería. Noctámbulas, Bonatarda, recordando a Roberto Bolaño. Esto se grabó lo que estamos escuchando ahora, el 24 de octubre de 1960, en los estudios de Atlantic Records en Nueva York. He conversado hace poco con, bueno, chateaba por el Gmail, creo, sí, por el chat interno de Gmail, con Bruno. Y recordando a Roberto. Y en temas de música, claro, sabemos que a Roberto lo que le gustaba era el rock machacón, rock duro, en cierto modo, ¿no? El jazz, excepto las baladas, el jazz como que le ponía un poquito nervioso, según palabras de Bruno. A pesar de que en casa más de una vez habrá tenido que tragarse, en mi casa habrá tenido que tragarse algo de música de jazz, porque es lo que, no siempre, pero normalmente suena. Pero en fin, como la tarde de hoy, lunes, y como todos los lunes, la música es jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk. Seguiremos en esta línea. Y además, Coltrane. ¿Por qué Coltrane? Coltrane, además, falleció un 17 de julio, es decir, mañana se conmemora se recuerda la muerte de John Coltrane, 17 de julio de 1967, en Nueva York. Así que, aprovechando esas dos fechas, voy a juntar pues estos dos creadores, a Bolaño y a John Coltrane. Tengo aquí un libro de poesía de Roberto, Los perros románticos, que recoge trabajos de Roberto de 1980 a 1998. Los perros románticos. Justamente este es el poema que le da, digamos, título a este libro. En aquel tiempo, yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño. Estatua eternizada en pensamientos líquidos. Un gusano blanco retorciéndose en el amor. Un amor desbocado. Un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía: crecerás. Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Estoy aquí, dije, con los perros románticos. Y aquí me voy a quedar. Thank you. Mr. Day, del álbum Coltrane Plays the Blues. John Coltrane, álbum. Les dije, ¿no? Cuando se grabó, creo que fue el 64. A ver, saco otra vez el libretillo. Aquí está. El 60, perdón. 24, había un 4, ¿verdad? Había un 4. El 24 de octubre de 1960 en Nueva York. Y John murió el 17 de julio de 67, 7 años después. Curioso, ¿no? La coincidencia de las fechas. Lo comentábamos con Bruno. Roberto muere un 15 de julio, John Coltrane un 17 de julio, evidentemente con diferencia de años. Uno muere el año 67 y Bolaño murió el año 2003, hace 9 años. Yo diría, me atrevería a decir, esto es muy arriesgado, esto es muy arriesgado, pero decía antes que el jazz no era exactamente la música favorita preferida de Roberto. Él era más rockero, bastante rockero, pero su estilo de escribir, su forma de escribir, de narrar, es muy, muy jazzística. La de Roberto, ¿no? Era muy jazzística. Hasta casi podría atreverme a decir que era una especie de reencarnación de John Coltrane en la literatura, en forma de un escritor nacido en Chile, formado en México y después terminado de madurar en Barcelona, que se llama, porque todavía, aunque no esté con nosotros, pues es como si lo, físicamente es como si lo estuviera, que se llama Roberto Bolaño. Así que qué mejor que en esta tarde de lunes 16 de julio juntar estas dos fechas. Yo quedo en el medio, hoy estoy en el medio. Ayer, 15 de julio, se recordaba la muerte de Roberto. Yo la recordaba personalmente, y más gente lo sé también que lo hacíamos, lo hacían, y por lo tanto yo, al estar junto con ellos en sintonía, pues lo hacíamos. Hoy 16, el programa en directo aquí en Contrabanda FM desde Barcelona. Y mañana 17 de julio, es el aniversario de la muerte de John Coltrane. La juntamos. Y tenemos de una parte poesía de Roberto y música de John Coltrane. De momento, música, bueno, cambiaremos. Sangriento día de lluvia. Ah, sangriento día de lluvia. ¿Qué haces en el alma de los desamparados? Sangriento día de voluntad apenas entrevista. Detrás de la cortina de juncos, en el barrizal, con los dedos de los pies agarrotados en el dolor como un animal pequeño y tembloroso. Pero tú no eres pequeño y tus temblores son de placer. Día revestido con las potencias de la voluntad, aterrido y fijo en un barrizal, que acaso no sea de este mundo. Descalzo en medio del sueño que se mueve desde nuestros corazones hasta nuestras necesidades, desde la ira hasta el deseo. Cortina de juncos que se abre y nos ensucia y nos abraza. Roberto Bolaño. Mm-hmm.

Thank you. Coltrane y este tema I'm Old Fashioned del disco Blue Train de la Blue Note Collection. John Coltrane al saxo tenor, Lee Morgan a la trompeta, Curtis Fuller al trombón, Kenny Drew al piano, Paul Chambers al contrabajo, Philly Joe Jones a la batería. Un grupo de músicos que en su momento, a la fecha, mejores no podías encontrar. Esto es parte de la historia del jazz. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Noctámbulas, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Online con la página web www.contrabanda.org. En directo los lunes de 4 a 6, el programa se repite el miércoles en horario noctámbulo, de esta vez, ¿no? De 1 a 3 de la madrugada. De 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Jazz Blues, Piedemont Blues. Cada sábado en la noche allí en Valparaíso. Y después el programa lo repiten al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Y también en el streaming, en la página web, escriban directamente, radioalmaina.org. Y en programación busquen por el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Roberto Bolaño falleció el 15 de julio del año 2003 aquí en Barcelona. No muy lejos de aquí. Les voy a leer unos poemas. Que no se habían, bueno, no se han editado hasta la fecha en un recopilatorio de poemas de Roberto Bolaño, porque no se habían recuperado, como me pone el amigo Bruno, nuestro amigo común Bruno. Gracias a Bruno conocí a Roberto, ya que se encontraron no hace mucho en una revista que estaba en Hermosillo, en Sonora, México. La revista es de la UNAM, UNAM, y se llamaba Idea, y es del año 1975. Y hay unos poemas que son incluso anteriores al movimiento infrarrealista de 1975. Aquí dice, es un poema, el último verso es el poema anterior, es de 1975, antes del infrarrealismo. Y él me escaneó esta revista, dice, leyendo poemas en un parque frente a una gasolinera. Descubrí tu libro y me lo robé. Yo, perplejo, sudando y soñando, perplejo arriba de un sauce, escupiendo tus poesías escritas en inglés o francés, yo qué sé. Descubrí un sol corrompido, un ala en mi café, seda bajo mi cama. Yo te recuerdo en el desierto, desnudo y con una ametralladora. y en tu frente calcinaba, brillaba como mierda de oro la esperanza. Jeje, capitalismo, niño. Verdinegros campos del olvido, con cipreses y eucaliptos, caminos amarillos que a ninguna parte conducían, si de conducir se trataba, si de cantar sagas infantiles, con el bombín de Oliver Twist, con la boina del Che Guevara hasta la nariz, se trataba. Y no, no, nada de eso. Jeje, capitalismo adolescente, casa de la tijera. Ahora yo me paré en la punta de un poto recitando cachos de la oda a la hipotenusa Carmen Lasso. Carmen Lasso. Descubrí tu libro y me lo robé. En el horizonte, las manchas azules de la policía son promesas de bluebirds, de primaveras civilizadas. Vive feliz. Vive feliz. Roberto Bolaño, poemas de los años 75, inéditos aún, bueno, excepto que están publicados en esta revista. Y me decía Bruno que bueno, que aunque Roberto no era fan del jazz, como mínimo el siguiente poema escrito, pues, en aquel año 75, nos demuestra que al menos en aquella época escuchaba jazz. Y aquí el poema se titula Escuchando a Thelonious Monk. Estas cosas me matan. Tu silencio. Tus ojos llenos de justificado rencor. Tus manitas entrelazadas. Tu cabello mojado. Tus ojos que se cierran en cámara lenta y para siempre. Ojo. Tus labios de gato de Cheshire. Y los últimos signos en el aire que tú, amada mía, construyes con las manos. Me matan. Thank you. John Coltrane, un clásico, Giant Steps, de un álbum que es todo un clásico, obviamente, no solamente en la discografía de Coltrane, sino en la del jazz. John Coltrane, saxo tenor, Tommy Flanagan al piano, Paul Chambers al contrabajo, Art Taylor a la batería. Y voy a leerles el último poema que hay en estas dos páginas que me envió Bruno, escaneadas de aquella revista. Se los comentaba, ¿no? Aquí está. Es una revista que encontró en Hermosillo, en Sonora, México. La revista es del UNAM, se llamaba, porque seguramente no existe, Idea, y es del año 1975. Poesía escrita por Roberto antes de la época infrarrealista. Eso se lo había dicho antes, ¿no? Esa niña que tan cruelmente agoniza entre muñecas y cortinas y aroma de flores en el piso humillado. Esa niña de pelo mojado en transpiración y orejas profundas como jardines quemados de la Segunda Guerra. Esa niña que rima débilmente palabras absurdas con las pupilas fijas en los pliegues de la cama. Demasiado grande es la vida, compañeros, que lánguidamente nos da la espalda, como no queriendo despedirse. Roberto Bolaño. Thank you.

con esas últimas notas de este disco Giant Steps de John Coltrane llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, que hoy, aparte de nuestra introducción con las voces femeninas, que esta tarde estuvo a cargo de Sue Matthews, Madeleine Peyrou y Diana Shure, después hemos tenido la poesía de Roberto Bolaño, recordándole a 9 años de la fecha de su fallecimiento, y la música de John Coltrane, que mañana, 17, se cumplen 45 años de la muerte de este genio de la música. Noctámbulas, buenas tardes. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Agradezco a Jay la gentileza de estar escuchándonos desde Santiago de Chile, a Bruno desde Barcelona, que nos regaló este precioso regalo, para la redundancia, con estos poemas inéditos de Roberto Bolaño. Y nada más, el podcast, no se olviden, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Amigas de Valparaíso en la Radio Neta, que nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas, saludos, y también a los amigos y amigas de Radio Almaina en Granada, Andalucía. Noctámbulos, buenas tardes. Buenas noches en Valparaíso.